Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Con las recomendaciones de siempre, si conduce usted, no tome. Y si quiere tomar, deje su vehículo, no lo conduzca. Los suyos le esperan en casa, no cause dolor, no cause una tragedia a los demás, a las víctimas. Que es lamentable ver los accidentes de tránsito, cómo han crecido los porcentajes de una forma bastante considerable. Así que les pedimos que usted respete las normas, las leyes de tránsito. Para eso se hicieron, precisamente porque hay gente imprudente que no las respeta. Con estas recomendaciones de siempre, arrancamos inmediatamente con el programa. A pedirles disculpas, nos hemos atrasado un poquito. Vemos la pasión de los jóvenes aquí que estaban deleitando a sus oyentes con la música. Así que esa es la juventud en verdad. Y les pedimos disculpas a ustedes. Bien, amables oyentes, vamos a tocar tres temas que me han pedido que trate. Son temas, por cierto, delicados, pero la gente tiene la palabra, ha habido muchas sugerencias para que estos temas, que casi no se tocan en las radios, en la televisión, tal vez de una forma breve, pero nosotros vamos a enfrentar esta situación aquí. Es el transporte aquí en la ciudad, sobre todo las paradas. Es terrible ver cómo los conductores de transporte masivo no respetan las paradas que existen. Por lo menos, donde hay paradas, debe de respetarse, aplicar las leyes de tránsito. Pero no, es el caso de los moradores de la IE. Hoy precisamente estábamos conversando con ellos y me han pedido que toque este tema. ¿Cómo va a ser posible? Ahí en la IE hay una parada determinada por la autoridad. Pero los señores conductores de los buses del Bosque, de Carcelén, Cotocollao y otras líneas más no les respetan. ¿Por qué no respetan la parada? Porque más arriba, a 30 metros, existe un señor ahí que controla las rutas. Y ahí tiene un reloj donde meten el ticket y es registrado ahí. Eso es terrible, porque hay gente que va por la Juan de Azcaray. Pero si le llevan un poco más de arriba, ya se dificulta para la gente que va a las oficinas, va a su trabajo, a cumplir con sus labores diarias. Ha habido ya bastantes reclamos de la gente y me han pedido que haga público esta Es una denuncia, en verdad, de esta gente desaprensiva que lo único que mira es el negocio, no el servicio. Por lo menos, donde hay paradas, es necesario respetar. Sí, habemos gente que respetamos las paradas, que no cogemos el bus donde nos dé la regalada gana, como decía un expresidente de la República, aquí. Pedimos, pero no es el caso de la IE, es en toda la ciudad, es en el país, que hacen tabla rasa de las leyes de tránsito, los señores transportistas. Y como supuestamente son un poder, no hay quien les diga nada. Sabemos que el gobierno central ha dado muchas prebendas al transporte público y eso está bien, pero no se ha mejorado el servicio. Ha empeorado, yo diría. Aquí hay una situación grave, por ejemplo, la alcaldía de Quito. Tremendas prebendas a los buseros. Ahí, aquí en este programa leímos la cantidad de prebendas que les dan. Yo no les veo uniformados a los controladores. Los buses son un desaseo terrible ahí. Y claro que hay que ser justos, eso también depende de la gente. De la gente que abordamos este transporte masivo, porque no es ni siquiera público, es privado. También hay gente que tiene malas costumbres, que arroja los desperdicios, la comida, los papeles donde quiera. Sí. Hay que hacer una crítica también a esa gente desaprensiva que ensucia la ciudad. Así que nosotros estamos cumpliendo con las preocupaciones que hay de los moradores de Chaupicruz. Sí, Chaupicruz es en la IE. Esa es la situación, es grave. Se aplasta el botón donde es la parada oficial, digamos así, y los señores no les da la gana de parar. Y eso causa malestar en la gente que ocupa ese transporte. Ese es un mal que se lo viene acarreando por mucho tiempo. Todo el transporte masivo ha sacado prebendas de todos los gobiernos. Amenazan con paros, con desestabilización, a fin de conseguir las prebendas que ellos creen que se les asista como derecho. Pero jamás se preocupan por mejorar las unidades. Hay buses que son una hoguera. Despiden humo por todo lado. Eso es un veneno que afecta la salud de la gente. Entonces tiene que haber una autoridad que pare eso. Hoy las competencias las tiene la alcaldía. Estoy hablando de Quito. Señor alcalde, ponga orden. Por otro lado, los señores agentes metropolitanos, agentes de tránsito, no cumplen con su papel, con su función. No ejercen su autoridad. Si es cuestión de que los supervisores salgan y vayan a ver ustedes. Ahí se juntan 2, 3 agentes de tránsito metropolitanos y están en la chacota ahí, chateando por los celulares. Yo creo, señor alcalde, que en horas de trabajo de los agentes de tránsito se debe prohibir la utilización de los celulares, que no sea para casos de emergencia, por ejemplo. Pero esto no va con la ciudadanía. La ciudadanía somos vejados, los señores se salen de este mundo ahora con el famoso juego de los Pokémones ahí, imagínense, es una cosa terrible. Estaba leyendo ayer en la prensa, ¿no? tremendo atropellamiento, me parece que es en Europa, ¿no? De un señor que iba ahí cazando Pokémones, imagínese. Le cazó la vida a una persona indefensa y lo mató. Lo mató. Hay empresas aquí en el país que dentro de las horas de trabajo no se permite el uso este del celular, porque está laborando. ¿Y cómo así los agentes metropolitanos de tránsito ahí? Imagínense, chateando ahí, llamando, mensajeando, ¿no? Están en sus horas de trabajo, señores. Cumplan con sus obligaciones. Y todo esto sucede porque no hay una autoridad que ejerza el poder que le ha otorgado el pueblo y haga respetar pues, las ordenanzas municipales, haga respetar en este caso la ley de tránsito. Es una barbaridad lo que está pasando aquí en la ciudad de Quito. Aquí ya tenemos el mega comercio afuera, en las calles, los mega almacenes de víveres afuera, en esas condiciones que se vende la comida, pero otra vez, eso también depende del público. No se logrará extinguir las ventas ambulantes si es que no nos disciplinamos, no nos civilizamos, perdonen la expresión, y dejamos de comprar, pues es muy sencillo. Mientras hay gente que paga impuestos, que paga arriendos en los locales, ahora tenemos la ciudad invadida de vendedores ambulantes. Tienen derecho a llevar el pan a su casa, pero esto tiene que garantizarle el gobierno central y los gobiernos seccionales. El derecho al trabajo decente a todos los ecuatorianos. No se ha hecho nada por eso. Lamentablemente, yo recuerdo que en el periodo del general Paco Moncayo se hizo algo por esto, por las ventas ambulantes. Se construyeron centros, los famosos centros bueno, bonito y barato. Sí, el centro colonial era bonito ir allá porque todo estaba en orden. Se podía transitar libremente, ahora no hay cómo transitar. Es irrisorio que el Palacio Municipal está rodeado de vendedores ambulantes. No sé cómo entrará pues, el señor Rodas, pues, alcalde de nuestra ciudad. No le conmoverá ver tanta venta ambulante en la calle. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Así que pedimos desde el programa que se respete por lo menos las paradas que hay. Que no se haga tal tabla rasa de la ley. Que se dé servicio. Y no esa pretensión que tienen de ese negocio desaforado de los dueños del transporte público. Hoy mismo estábamos comentando que hay muchas unidades que no manejan los dueños. Son empresas privadas que tienen su dinero, compran su bus, buscan chofer y ya. Y como el chofer gana porcentaje, entonces es lo que le da la gana en la calle. ¿Cómo va a ser posible? Hay conductores, eso lo hemos leído en la prensa, hay conductores que ya han caducado sus licencias. Porque han perdido todos los puntos hace años. Y siguen conduciendo los buses de transporte masivo. No puede ser. La ley se hizo no para que esté ahí archivada. Es para ponerla en vigencia. Para ponerla en práctica. Claro. Pero con los señores transportistas son intocables. Tienen un poder, ¿no? Y les tienen miedo las autoridades. de enfrentarlos. Yo recuerdo que hubo un alcalde aquí, que después fue presidente de la República, lógicamente, como presidente, un personaje de triste recordación, que fue el alcalde Yamil Maguad. Yo recuerdo que le hicieron paro, le bloquearon taxistas, buseteros, el centro, no había por dónde pasar. Bloquearon las calles del centro histórico, recuerdo, hasta San Blas estaba bloqueado. Pero el alcalde no cedió. Y tuvieron que, con el rabo entre las piernas, retirar las unidades y regresar a trabajar. Eso es lo que tiene que hacerse aquí. Así que el poder no es tanto. Más es el miedo de las autoridades. Así que pedimos que se respeten las leyes de tránsito. Ah, y por otro lado, nosotros los peatones, qué terrible, oiga, ¿qué es esto? Hay los puentes aéreos. Pero fíjese, tenemos la desfachatez de pasarnos al otro lado por debajo de los puentes. Claro que hay puentes que son una tortura subir. Pero bueno, preservemos la vida. Hagamos el esfuerzo, la tortura de pasar por ahí. No. Hay gente que cierra los ojos y pasa. Y claro, un atropellamiento, culpa del chofer, se detiene al carro, si es que el conductor no se fugó, a la cárcel. ¿Y de quién fue la culpa? Del peatón. Y hay sanciones también para el peatón. Que yo sepa, nunca se las pone en práctica. Nunca. Nunca. Los peatones hacen lo que les da la gana. Y aquí no ha pasado nada. ¡Viva la fiesta! Es una situación terrible. ¿Cuándo nos vamos a disciplinar? ¿Cuándo vamos a preocuparnos por nuestra vida? ¿Por la vida de los demás? Esto me parece que está verde todavía. Es larga la situación. Esto, a menos que nos toque a alguien o algo a la conciencia, no vamos a dejar de ser desordenados, indisciplinados e irrespetuosos de las leyes de tránsito. Con esto nos vamos al primer corte. Andresito, saludándote y bienvenido al programa. bailes pasan sin oficio, cada quien a su manera lleva su vicio. Se van escribiendo en silencio miles de destinos. Cuando me olvidé de ella, la llamo. Te quiero lejos y cerca, pero igual ya se sabe con quién te vas. Caminando por la playa, vendiendo artesanías, vale por rutina baja, buscando nueva poesía. Inventa con la lluvia nueva melodía, espera que la noche se ponga de día, pensando la estrategia que el gordo Jaime le hizo para dejar a su enemigo enterrado bajo piso. Van tres veces que lo ha ido a buscar, puede que esta noche lo vaya a encontrar. Caminando por la noche, va sin ningún reproche, alumbrado por la luna para ver dónde pisar. Espera la fortuna que sabe que va a llegar. Puede que esta noche lo vaya a encontrar. Van tres veces que lo ha ido a buscar. Puede que esta noche lo vaya a encontrar. Todo fue y será una sensación. Bien, amigos y amigas, regresamos con el programa Memoria Viva. Hemos cumplido con el primer objetivo, que fue difundir el malestar que la gente siente con la irresponsabilidad de los transportistas que violan la ley al no respetar las paradas que ya existen. Si bien es cierto, toda la ciudad lamentablemente no tiene paradas determinadas, pero ya existen, norte, sur, este y oeste, existen paradas determinadas. Entonces, nosotros si hacemos un llamado a todos, peatones, conductores y a las autoridades. De ustedes depende, señores autoridades, que se cumplan las leyes, sino para qué estamos. Es lo que... No. Se rompen la cabeza haciendo leyes para nada. Nosotros desde aquí animamos el cumplimiento de la ley en todos los campos, para que se pongan en práctica. Y así tendremos una sociedad más ordenada, más responsable. Bien, siguiendo con el tema del transporte. Vean, amables oyentes, ustedes que ocupan el transporte del trolebús, ustedes que oyen programa Memoria Viva, se han de poner de acuerdo, han de estar de acuerdo conmigo sobre el tema que vamos a tratar. Es la rayada, digamos así, con lesnas cortopunzantes en los vidrios de las paradas. Ejemplo. La parada de la Plaza del Teatro, que es la más concurrida por la gente, y que hoy la han desmontado, no sé por qué la desmontaron. Estoy viendo que la han desmontado en esta semana a esa parada. Así rayada con objetos de metal. Eso se llama contaminación visual, pues. Eso se llama perjudicar a la ciudadanía. Eso es terrible. Pero óigase bien, no son solamente los andenes del trolebús, son también los trolebús. Vayan a ver ustedes las puertas, las ventanas del trolebús. Rayadas, los vidrios rayados, hecho una desgracia. Y para hacer ese daño, se necesita de tiempo. No es como coger un aerosol y de pintura y coger sí, sí, ya. No. Eso se requiere de tiempo para hacer el daño a los bienes que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. ¿Qué está pasando? Entiendo que hay guardias metropolitanos o privados que cuidan las unidades por la noche. Los andenes, antes existía vigilancia toda la noche. No sé sinceramente si hay o no hay, pero ¿qué está pasando? A ver, ¿quién responde por eso, señor alcalde? ¿Quién responde? Yo sé que usted no puede estar en todo. No. Pero para eso está la gente de su confianza, que ha llegado a esos cargos. Porque entiendo que tiene una malla curricular excelente para que desempeñe ciertos cargos en la municipalidad. ¿Quién responde por eso? Es una desgracia ver los trolebuses que están rayados los vidrios. Eso ya no sale. Tendrán que cambiar de vidrios y eso cuesta. Pues, eso le cuesta al país, le cuesta a la ciudad. Y nadie ha dicho nada de esto. Los medios de comunicación independientes, ¿no? Bien, gracias. Pues, han callado. Y es el clamor de la gente que me lleva a tocar estos temas que son delicados. Pero que hay que enfrentarlos. Yo no le voy a quitar el cuerpo a esto. Que mucho de la gente que escucha el programa ha de estar de acuerdo conmigo. Es un horror lo que hace cierta gente desaprensiva, enferma, que goza, que le da placer con destruir los bienes públicos, los bienes comunitarios. Vaya y véalo, amable oyente, vaya y vea. Póngale mucho ojo a los troles, a las paradas. ¿Quién responde por eso? El alcalde no, que yo sepa, no ha salido a darnos una explicación y hacer una investigación de esa gente enferma, desaprensiva. Ahí están los famosos logotipos de los grafiteros que tienen a la ciudad hecho una desgracia. Toda la ciudad está marcada por grafites que no tienen patas ni cabeza. Yo estoy de acuerdo con el arte. Desde luego que dentro de los grafiteros hay gente que hace arte, sí señor. Hay murales que impresionan, pero la mayoría de esta gente enferma, desaprensiva, son garabatos, es basura lo que están dando a la ciudad. Aparte de eso, el tremendo gasto de pintura que perjudica al medio ambiente. Y mucha de esta gente dirá, no, yo soy ecologista. Soy ecologista. Amo la ecología. Aprendan a amar la ecología, pues, utilizando menos aerosoles, pinturas. Son químicos que contaminan el medio ambiente. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está la ecología, pues, de esta gente? Ahí hay un serio problema en los hogares, que lamentablemente la mayoría de los estos grafiteros, y nuevamente aclaro, hay grafiteros que es de sacarse el sombrero, hacen arte, sí que los hay, pero hay de los otros, coge Ahí, imagínese. Un tubo de pintura y ya. Ya son artistas. Pero la ciudad está hecha una desgracia por todo lado. Por todo lado. Ya ni siquiera los barrios residenciales de los ricachos se han salvado. No vayan a ver al sur, al norte, en los barrios populares, es una desgracia. Eso también se llama contaminación visual. ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién se preocupa por eso? Las autoridades municipales, bien, gracias. No ha pasado nada ahí. Con el cuentito de que hay que integrarlos a la sociedad, pobrecitos. Hay que integrarlos a las CIPS, integrar a las sociedades de que causen daño a la gente, que se preocupa por tener bien las cosas, que ama la ciudad. Yo me acuerdo que hace unos 3-4 años pinté mi departamento. Nos unimos todos los vecinos y pintamos. Así. Al otro día, por la noche, ni siquiera al otro día, con saña y alevosía, mancharon la pintura que inclusive estaba fresca todavía. ¿Cómo no va a causar indignación y desprecio a ese tipo de gente? Creen ganarse, y están muy equivocados, desde luego, ganarse la simpatía de la gente. ¿Qué simpatía se van a ganar? Porque estas personas desquiciadas, enfermas, son vistos como mala gente, por no decir otras cosas. Pero en eso tiene que poner coto las autoridades. Sí saben quiénes son. Están identificados, porque ahí están los logotipos que son conocidos. Vayan a un diálogo. Un diálogo con las autoridades, un diálogo con la sociedad. Son los padres, inclusive, de estos chicos que sufren agresiones a sus casas. Es una cosa terrible, pues, oiga. Entonces, alguien tiene que levantar la voz y hacer un llamado fraterno, pero firme, a estas personas desaprensivas. Una cosa es el arte y otra cosa es la borroneada. Ahí hay un desprecio a la ciudad. Hay maldad ahí. Que para llamar pobrecitos, para llamar la atención, así se van integrando a la sociedad. Pero imagínense qué forma de integración. Destruyendo las ciudades, afeando las ciudades. Es una cosa terrible. Por otro lado, a ver, yo me acuerdo que hace años atrás, estamos hablando de unos 8 años por ahí, conversaba con una candidata concejal que llegó ganó las elecciones. Eso era en otra radio. Y yo le decía a ella, ve, ¿por qué no sancionan a aquellos que empapelan los postes de luz, que empapelan las paredes, que es otra forma de ensuciar la ciudad? ¿Por qué no lo sancionan? No, dices que es bien difícil controlar, no hay cómo. Es difícil. Le digo, pero vea, si la herramienta la tienen ahí, es lo más fácil de lo que es fácil. ¿Pero por qué? Porque ahí tienen pues los números telefónicos, las direcciones, y todo es cuestión de coger ahí y llamar a esa gente. No hay la voluntad política para ordenar la ciudad, para guardar la armonía de las ciudades. No hay autoridades. Cuando están en elecciones ofrecen el oro y el moro, todo ofrecen, todo van a solucionar, pero cuando llegan se olvidan, ¿no? Se hacen de oídos sordos y los ofrecimientos quedaron ahí, archivados en el tacho de basura. Esa es la gran verdad, amables. Es tan fácil. Vea, señor alcalde, señores concejales, ¿verdad? Contraten a jóvenes que ahora, por la crisis global, mundial, están sin trabajo, muchos jóvenes, contrátenles, ¿verdad? Y que hagan ellos el trabajo y páguenles un porcentaje. Con policías, con la autoridad ahí para que vayan, a ver, un telefonazo, la dirección ahí, a ver, usted señor puso tal propaganda ahí, afeó la ciudad, agredió la ciudad, así que usted se ha hecho merecedor de una multa. Así de sencillo. Y a esos jóvenes les pagan porcentaje y listo. Y van a ver que terminará el empapelamiento este de la ciudad. Falta voluntad de política, señores. Yo había creído que en el tiempo de Augusto Barrera se iban a hacer muchas cosas. Recuerdo que en el ICAN, cuando él fue concejal, habíamos hablado de esto. Ahí teníamos reuniones de trabajo de los barrios. No se ha de acordar, Augusto. Le planteábamos ya esta situación. Es una vergüenza para el turismo. Imagínese, los barrios populares, que tienen una riqueza cultural bastante grande, que nadie aquí la promociona. No tenemos siquiera todavía ni la ley de cultura, pues, no tenemos aquí todavía. Esperemos que antes de que el gobierno fenezca, tengamos la ley de cultura. Pero ve ahí, ¿qué turista va a ir, pues, a los barrios? Que hay una riqueza, como digo, multicultural. ¿Qué va a ir allá, pues? A ver eso tan feo. Los barrios están llenos así, ¿verdad? Masacrados de esas garabatos, garabateados, de mal gusto. No, solo el ser humano podemos hacer estas cosas, solo esta especie de los seres humanos hacemos esto. Porque vean los elefantes, los monos, las gallinas, los búhos. Eso no hacen este tipo de cosas. Tienen su territorio determinado, su hábitat, y ahí cazan, ahí viven. Por ejemplo, yo no he visto a los elefantes ahí que estén depredando la naturaleza, ¿no? Desmontando los ojos de aguas. No. Utilizan lo que necesitan, la comida lo que necesitan, el agua también lo que necesitan, y luego van. No, es la especie humana la que lamentablemente nos hemos dedicado a destruir nuestra casa común, como lo dice el Papa Francisco. Estamos empeñados en acabar con nuestra casa común. Y claro, y hablamos del futuro de nuestros hijos. Ay, sí, el futuro de nuestros hijos. Pero ¿qué futuro les estamos dejando? Les estamos dejando un mundo desolado. Esto ya es común. Nadie se preocupa, ya eso es parte del vivir diario, del llegar y ver a su casa pintarrajeada ahí, muros, todo lo que pueden, imagínese, postes, es terrible lo que pasa. Las autoridades andan en otra cosa. Ahora, vísperas de las elecciones, les planteamos esto a los candidatos, a los candidatos, a ver, que ofrezcan solucionar este problema, y yo les prometo que votaremos por ustedes, señores candidatos. Vamos a votar por ustedes, porque que nos ofrezcan orden en la ciudad. Limpieza de esa contaminación visual que es terrible en las ciudades. Es bárbaro lo que se ha hecho. Ya, comprométanse. Ustedes tendrán el respaldo del pueblo. Es cierto que hay temor en la gente, pero eso no habla, no dice nada, porque dicen, no, a lo mejor vienen y no, nos agreden y todo. No, señores, no hay que tener miedo a ese tipo de delincuencia. No hay que tener miedo a la delincuencia. Hay que enfrentar a la delincuencia. No estoy diciendo que vaya ahí a puñetes, a bala, con machete. No, no, no, no. Hay formas de enfrentar a la delincuencia. Hay que hacer una campaña por esto. Hay que hacer una campaña. Es terrible. Esto afecta inclusive a la parte emocional del ser humano. Necesitamos vivir en armonía con los demás. Ahí, vea, los barrios son señalados. Muy bien se conoce a estas personas, que lamentablemente digo son jóvenes, y que tal vez tengan una capacidad enorme de talento. El talento está siendo utilizado en cosas malas, en cosas que destruyen, que afectan la tranquilidad, el ánimo de la gente. Los conocen ahí. ¿Y cómo los ven? Los ven de una forma despreciable. Y eso es terrible. A lo mejor ellos piensan, ¿no?, que están llamando la atención, pero fíjese la forma de llamar la atención a la ciudadanía, pues es terrible. ¿Cómo tú puedes llamar la atención a la sociedad? Claro, pues que hay una sociedad machista, discriminatoria, eso es cierto que hay, pues, pero esa no es la forma de hacerse ver, pues. Hay mejores formas de llamar la atención. Para eso está la creatividad, la imaginación, el talento. En el talento nos diferenciamos en algo por ahí de las demás especies. Ejerzamos el talento. Dialoguemos con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Hagamos una minga cívica. Y pongámonos de acuerdo todos, destinémosle sí sitios. Sitios, vea, señor alcalde, yo hasta vallas publicitarias le diera a esos jóvenes, a esta gente, para que pongan ahí sus frases, sus dibujos, sus grafites en definitiva. Pero pongámosle mano a esto. Pongámosle mente, pongámosle capacidad y pongámosle diálogo. Con eso, Andresito, nos vamos al siguiente corte. Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres, me abro el pecho y te entrego el corazón. Y le llegó su caimán, su Julio Verne. Por eso de que de la tierra a la luna, de que viaje al centro de la tierra, cosa tan triste. Un 9 de febrero se marchó a Radio Cristal sin saber que no volvió, ni volverá nunca más a esa vieja esquina, a esa cantina que no cerraba por nada arriba. La ya se muere, se vive en montones. Bien, amables oyentes, ya regresamos para despedirnos. Y bueno, espero que esto haya llegado a las conciencias de todos y de todas. Y hagamos una ciudad mejor, más amable, más equitativa, ¿sí? Eso es lo que necesitamos en este mundo convulsionado que vivimos, ¿no? Necesitamos caminar de la mano con la sociedad, con los afros, con los indígenas, con los mestizos. O sea, esto de blanco, yo tengo un problema que no hay gente de sangre azul. Recién salió la investigación que se publicó en el diario El Telégrafo, donde tenemos un porcentaje bastante grande, todos y todas de afrodescendientes. Así que el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. Así que eso es. Y vea, mire, y a propósito de los grafiteros, que hay muy buenos, sí, señores, hay muy buenos grafiteros. Son obras de arte las que han hecho historia con eso, sí. Esa es la forma de identificarse, de integrarse a la sociedad, como este chico que es famosísimo en el exterior, ¿verdad? Sus grafites de él cuestan 20, 30 mil dólares, 40 mil dólares, ¿verdad? Y no es que hay que medir la calidad por la plata, no, de ninguna manera. Aquí, por ejemplo, hay grafitis hermosos, yo he leído algunos, no se me vienen a la mente, pero por lo menos dos voy a hacer el esfuerzo de llegar a ustedes con esto que dice, yo no quiero el cobre, quiero la plata. Firma Salvador, es una autoridad que existe en el sur del país. Vea esa creatividad, imagínese, con esto de las mineras y todo eso, ¿no? Vea, es una creatividad enorme. Hay otro que dice así, ¿no? Más o menos así, no me acuerdo bien el texto exactamente, pero dice, ¿no? Si la selva fuera un banco, ¿no? Ya la hubiesen protegido. Y vea, qué hermoso. Eso hace reflexionar, pues. Vea. Si la selva fuera un banco, todos estuvieran protegiendo, ¿no? Los banqueros, sobre todo. Pero no. Todo lo contrario. La depredamos todos los días. ¿A dónde vamos a ir a parar? A ver, pues el futuro de nuestros hijos. Todo el mundo aquí lucha por los hijos. O el futuro de sus hijos. Estamos acabando con el futuro de muchos niños antes de que lleguen. Y ahí estamos acabando con ellos. Así que con esto nos vamos, amables oyentes, agradeciéndole a Andrés en la cabina de controles, y nos vemos el próximo sábado. Así que hemos traído estos temas que a veces son polémicos, causan problemas, pero alguien tiene que decir esto, alguien, por el bien de la ciudad, por el bien de todos los ecuatorianos. Nos vemos el próximo sábado.